las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Echegoyen. En Radio Echegoyen, Rogelio Galindo, Tito Gutiérrez y Mariano Rivas presentan Ciudadanía al Instante. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches. Estamos de nuevo aquí en nuestro programa Ciudadanía al Instante, 107.5 Radio Echegoyen. Y también nosotros saludamos a nuestros amigos de Radio Primavera de San Pedro de la Paz, con uno de los contertulios, Juan Aravena. ¿Cómo está? Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, estamos también a la espera, también, ¿no es cierto?, que se sume nuestro también habitual contertulio, Tito Gutiérrez. Muchos temas, como toda la semana, ¿no es cierto?, la idea es poder realizar una reflexión, un comentario sobre los diferentes temas. Comentar que ayer fueron elecciones, América Latina, ¿no es cierto?, estuvo de elecciones durante este último periodo. Tuvimos elecciones en Bolivia, tenemos Evo para rato, según dicen, ¿no es cierto? Y ayer fue una elección también bastante reñida en Brasil, donde Dilma Rousseff, ¿no es cierto?, ganó casi en fallo fotográfico a Neves. Y en Uruguay, ¿no es cierto?, terminó su mandato Mujica y Tabaré Vázquez pasó a segunda vuelta con La Calle, que es uno de los hijos también de un expresidente de uruguayo, y también ahí, ¿no es cierto?, se espera la segunda vuelta. De esta situación de nuestro continente, Juan, ¿qué te parecieron estas elecciones latinoamericanas? Bueno, primero comentar que no hace mucho, digamos, los medios se grimía, digamos, que ambas dos candidaturas iban a ser derrotadas, ¿no? Dilma Rousseff, aproximadamente por temas de corrupción, de agotamiento del PT, por el mismo tema de las protestas en el Mundial, los medios y las encuestas raras que aparecen en estos momentos de elección decían que Dilma no ganaba. Sin embargo, ayer, si bien es estrecho, se impuso con un 52%, a una alianza bastante grande, ¿no? Porque desde el Partido Socialista, digamos, brasileño, apoyaba a la candidatura contraria a Dilma, ¿no? De ahí hasta, ¿no?, lo raro es que en Brasil, después de, y da para hacer un análisis, después de la dictadura, prácticamente la derecha desapareció y el candidato de derecha creo que no sumaba más del 1%. Claro, se pensó que de repente, ¿no es cierto?, la figura de Mariana Silva también iba a ser decisiva en esta segunda vuelta. Era ecologista, o también, claro, era ecologista. Y el PT. Claro. Entonces, sí. Aquí, bueno, muchos dicen, ¿no?, las políticas sociales, Lula, que fue fundamental en la última parte de la campaña, han conquistado, digamos, la reelección y efectivamente marcan un, junto con el triunfo de Tabaré Vázquez, que está en 46 puntos, está muy cerca, ¿no es cierto?, de ganar, el fortalecimiento de los partidos y de las fuerzas de izquierda que han liderado en el último tiempo el continente. Se pensaba que también la figura de Fernando Henrique Cardoso iba a ser decisiva, ¿no es cierto?, como un factor en estas elecciones. Hay situaciones que también a Dilma Rousseff le tocó vivir, como fue el Mundial de Fútbol, la venida del Papa Francisco, ¿no es cierto?, donde también hubo una serie de manifestaciones. La situación de Dilma Rousseff no fue muy, así como muy tranquila, ¿eh? Se encontró con bastante ciudadanía muy activa. Bueno, muchos dicen que en realidad los que peleaban era Cardoso y Lula, digamos. Pero yo creo que eso es prestarle mérito también a Dilma Rousseff, que en definitiva es quien estuvo a cargo de estos 4 años y va a estar, ¿no?, los próximos. Se constituye también el PT, ¿no es cierto?, en una de las fuerzas que ha tenido más tiempo de las fuerzas de izquierda brasileña. Recordemos que este es un movimiento fundado por Lula, Luis Ignacio da Silva, ¿no es cierto?, obrero metalúrgico, que creó un movimiento que se ha transformado en un partido político. Pero los brasileños en general no están muy habituados a partidos políticos como nosotros los conocemos acá en nuestro país o en otras partes. Ellos están pensando más bien siempre como un movimiento, pero ejerce un liderazgo muy importante de este gigante latinoamericano. Ayer solamente votaron 150 millones millones de personas, voto obligatorio en Brasil, a lo mismo que en Uruguay, y por lo tanto, ¿no es cierto?, también una de, la, de las razones importantes que Dilma ha manifestado, robustecer, fortalecer el Mercosur, a diferencia de Neves, que quería mirar más para el otro lado, para Europa, digamos, o para Estados Unidos. Ahora, por la, el universo electorado, resalta esto que este 1,5-2% de diferencia son 3 millones de personas, ¿no? Claro, es bastante. Claro, porque esta llegada estrecha. Claro, 3 millones de personas tiene en Uruguay. Ah, Uruguay tiene la mitad de la población de Santiago y ahí las elecciones son mucho más pequeñas. Y termina, ¿no es cierto?, uno de los periodos también de las figuras más, ¿cómo llamarlas?, carismáticas, Mujica, ¿no es cierto?, José Mujica se transforma. Que llegó en su Volkswagen a votar. Claro, que llegó en su Volkswagen y que mostró y dio a conocer un estilo totalmente distinto de una persona muy, diríamos, desencantada con el poder, que el poder le resfala y que en el fondo marca. Yo no sé si irá a haber otro Mujica en América Latina con esa rechazo, distancia al poder, Juana. Difícil. Sí. Difícil es incluso para la gente que lo admira llevar una vida similar. Una cosa, claro, es mirar, ¿no? Pero a ver cuántos se atreverían a hacer lo mismo. Ahora, en Latinoamérica parece que los nombres se han repetido, sí, en la última década, porque estamos asistiendo a nombres que no son relativamente nuevos en cuanto a liderazgo. Por ejemplo, en nuestro país, ¿no es cierto?, Michelle Bachelet ya fue un periodo presidenta, Evo Morales ya está ahí, Maduro, que es como la continuidad de Chávez, ¿no es cierto?, Tabárez Vázquez ya había sido presidente, Lacalle, su hijo, es el hijo del que había sido presidente, Dilma Rousseff, que tiene otro periodo. Ahí en Argentina va a haber un cambio, digamos, ¿no es cierto?, en el peronismo, pero en el fondo también la idea es que haya una cierta continuidad. Hay poco, parece, liderazgo, Correa en Ecuador, lo mismo, uh-huh. O sea, hay poco Daniel Ortega en Nicaragua, por nombrar mucho, algunos. ¿Cómo lo ves tú, cómo ve un sociólogo esto, liderazgo en América Latina, Juan? Mira, antes que ellos, algunos incluso están planteando, recién Dilma ha sido reelegida y algunos están planteando que después de ella vuelve Lula. Sí, así escuché, justamente, claro, y que esto sería como una plataforma. Y además, y en Chile hace poco habló Lago y muchos hablaron de la vuelta de Lago. Sí. Eso es más difícil. La verdad es que hoy día pareciera ser que los movimientos sociales que han inundado de repente el escenario político no tienen la capacidad de organizarse posteriormente y presentar nuevos liderazgos, son movimientos más bien espontáneos. Yo diría que, salvo el caso chileno, donde hoy día tú tienes representantes que están en la Cámara de Diputados y uno podría ver, ¿no?, un cierto liderazgo, no para ahora inmediato, pero sí. En los otros son movimientos espontáneos que responden a una situación particular, pero que no se proyectan en el tiempo. Y los partidos políticos, por muy legitimados que estén, siguen siendo las estructuras que participan de la elección y la gente los vota. Es muy raro esto. Yo voy a poner una situación que me acaban de comentar, porque la verdad es que no estuve presente en ninguna de las dos. Pero sí fue gente que estuvo. Hay una reunión con un dirigente destacado, ¿no?, acá en Concepción, con representante de la región, y un prisionero muy importante hace y dice, ¿no?, que este es el hombre que va a sacar al partido de su desastre, de lo mal que está, etcétera. El mismo partido hace un ampliado en la tarde, en una comuna, llegan, no sé, 20, 30 personas, y la mitad son candidatos concejales. Yo no entiendo, ¿está debilitado o no? Porque si todos quieren ser candidatos, es como raro. Sí. Ahora, es verdad lo que dices tú, y respecto al efectivamente que los vilipendiados partidos políticos, sobre todo en la estructura nuestra como país, juegan siempre un rol muy importante, ¿eh? Y en muchos países, en Argentina también. O sea, los partidos, la gente abomina en algún sector de los partidos políticos, pero siguen jugando hoy día un rol muy importante de articulador, de negociación, y eso es parte de nuestra estructura. Y bueno, y toda la discusión que hemos generado también, ¿no es cierto?, cómo se debieran financiar la actividad política. Durante esta semana estuvimos también, ¿no es cierto?, con la reforma educacional. Se aprobó en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Esta reforma que va a marcar un antes y un después. En el fondo, que ha traído también una serie de fantasmas. Acabo de pasar por una escuela de acá de la comuna, ¿no es cierto? Hay un letrero muy grande que dice no nos expropiará el Estado. O sea, como que se han repetido unas ciertas fantasmas casi de periodos pasados. Pero la verdad que esto tiene que decantar todavía, ¿no es cierto? Tiene que ver cómo se va a traducir esto, cómo mejoramos la calidad, la educación, el profesorado. Dicen algunos que se va a eliminar también la PSU, que deberían, ¿no es cierto?, en los próximos años ya estudiarse en forma gratuita en las universidades. Recordemos que esto es gradual. Y por lo tanto ahora falta la discusión que se va a generar en el Senado. Yo, mira, es bien raro esto. Asistimos el día sábado a la marcha de los papás, ¿no? Que, de colegios subvencionados. De colegios subvencionados, que estaba articulada fundamentalmente con prisioneros de la UDI, donde además cometieron grandes errores, o algunos, como el diputado Bunzo, y una foto que era de una marcha del 2011, digamos, multitudinaria, para mostrar cómo había sido la marcha de ellos, en realidad. Pero más allá de competencia de cuánto llegaron más, cuánto cayeron más o menos, lo concreto es que se desinforma mucho la población. Yo recién estaba viendo un noticiero, ¿no?, donde salía este tema de la marcha, los papás le dieron mucha fuerza, y luego parecía que los profesores tenían marcha esta semana y un paro convocado. Entonces se asocia, ¿no?, una cosa con la otra, digamos que eso no es gratuito, no es casualidad, cuando en realidad los profesores y el colegio de profesores, ¿no?, está a favor de la reforma, y podría criticarla porque tal vez quisiera más, ¿no? Pero en nada dice relación con la protesta que han alimentado los sectores opositores a la reforma y que quieren mantener, ¿no?, una cierta segregación, y que sociológicamente incluso podríamos decir que hasta es entendible desde el punto de vista de los padres cuando dicen, ¿no?, esta cosa no mezclarse, ¿no? Chile es un país clasista, los padres juegan a eso, ¿no?, y este tema de la educación como un bien. Incluso estaban dispuestos, digamos, a sacrificar parte importante de su salario en eso. Pero, claro, cuando tú pones en crítica, y todos los estudios indican que en realidad esta educación, en teoría, mejor que tiene datos bastante malos, digamos, ¿no? Sí, uno de los elementos que se va a discutir, ¿no es cierto?, que incluso vi a varios senadores que hicieron, o sea, formularon su pregunta respecto a que da la impresión de que no habría consenso para considerar el, ¿no es cierto?, obtener el lucro como una pena de cárcel. Recordemos que el lucro existe en cualquier actividad normal, común y corriente, ¿no es cierto? La gente que instala un negocio obtiene con eso una ganancia, o sea, en términos más simples, la diferencia entre los ingresos y los costos. Pero no es, en la educación no, porque se supone que la educación es un derecho social o un derecho, ¿no es cierto?, al cual tiene derecho todas las personas. Y en eso no debiera lucrarse. Pero la situación de lo subvencionado también que sucede en nuestro país es que el Estado empezó a poner una cantidad de recursos y con eso se fueron fortaleciendo los subvencionados en desmedro de los colegios públicos, porque hay muchos colegios públicos en nuestra misma comuna o intercomuna, Juan, se tuvieron que cerrar. Por lo pronto, porque no había matrícula, y este nuevo chileno o esta nueva persona del sector medio decía, ¿dónde pongo a mi hijo? ¿Para poner un colegio en un público? No, lo pongo en este subvencionado, donde yo creo que debería irle mejor, por el tema de la nota, la PSU y todo lo demás. Entonces creo que se nos viene una discusión también bien acalorada. Bueno, hubieron 16 diputados de la nueva mayoría que se abstuvieron, ¿no?, respecto de la pena de cárcel para efectos del lucro. Twitter que mostraron y enojó mucho a un cierto personero de la Iglesia Cristiana, pero la verdad es que es una votación que es transparente, más allá de que lo hayan mostrado o no, la gente tenía derecho a saber por quiénes votan y cómo votan. Lo preocupante es que tal vez por tratar de, es cierto, hay algunos que critican que este gobierno está haciendo muchas reformas y avanzar muy rápido en tan corto tiempo, pero en realidad muchas de estas cosas estaban hace mucho tiempo que ya debían haber sido planteadas, y ese es el tema, ¿no? En estos días la presidenta está visitando entre hoy día y mañana creo que Alemania, siempre son sabrosas las declaraciones que a veces los presidentes dan a los diarios de otros países. Por ejemplo, dio unas declaraciones a un diario alemán donde ella señala de que una de las próximas reformas debiera ser la reforma constitucional, y que para eso no dice cómo, pero uno de los mecanismos debiera ser a lo mejor escuchar a la ciudadanía primero, ¿no es cierto?, y transformar esta constitución, que en el fondo tiene su origen, ¿no es cierto?, en la dictadura militar. No se explaya mucho, yo creo que ya el próximo año a lo mejor seguramente viene una discusión sobre esto, y de paso también uno de los temas, tengo aquí abierto el diario, Juan, respecto al tema de la Comisión Bravo. La Comisión Bravo es la comisión que está en estos días evacuando un grupo de 24 expertos, un informe sobre los cambios al sistema previsional chileno, que no deja de ser importante porque la pensión promedio que recibe un chileno después de estar, ¿no es cierto?, 30, 35 años, son 194.597 pesos. Entonces viene también estos dos temas que a lo mejor a futuro, la reforma constitucional y la reforma previsional, que, y junto con la otra reforma, van a cruzar también el debate público. Sí, lo que ella mencionó hoy día es que querían pedir ayuda a Alemania y al resto de la de Europa. Tiene una reunión con las fundaciones. Para revisar cuáles son las metodologías que ellos ocuparon que aseguraran constituciones, digamos, realmente participativas, ¿no? Y ella está abierta a poder buscar y recoger las experiencias de Europa, en particular de Alemania. Así como también temas relativos a la educación y la Angela Merkel hizo también mención a eso en la entrevista hace poco. Se busca también fortalecer lazos comerciales, ¿no es cierto? La idea es que Alemania también pueda comprar muchos más productos, sobre todo materias primas que necesita. Y otra, hay una larga relación con Alemania, ¿no es cierto? A través también de distintas fundaciones que colaboraron durante la, digamos, fortaleciendo acciones democráticas, en fin. Entonces la idea es que parece que va a tener una reunión bastante importante con las fundaciones. Bueno, recordarle a nuestros oyentes, a nuestros auditores, que estamos en la 107.5 Radio de Chegoyen, en nuestro programa Ciudadanía al Instante, en conjunto con Radio Primavera de la comuna de San Pedro de la Paz. Aprovechamos de enviarle un saludo. Y estamos, ¿no es cierto?, conversando, reflexionando sobre el acontecer de nuestra política, de nuestra ciudadanía, de nuestras acciones. Fíjate, Juan, que hay unas declaraciones en un diario de fin de semana de Carol Cariola respecto a que en 4 años pueden pasar muchas cosas con la nueva mayoría. Esta nueva mayoría que parece que todavía no se logra conformar como equipo. Existe de hecho, pero parece que de derecho, de hecho cuesta mucho. En algunos dicen que está pegado con engrudo, otro está pegado no sé con qué. Como que no se avizora, digamos, a lo mejor a futuro esta expresión de la nueva mayoría en los cambios de nuestro país. Hoy yo diría que las reformas constitucionales también apuntan a las reformas políticas, y hoy día nosotros estamos, de alguna u otra manera, el sistema que consagra la Constitución del 80 es el bipartidismo, y eso obliga a dos bloques. Es muy difícil que surja una tercera fuerza, aun cuando hoy día el agotamiento que sufrió la Concertación y que tuvo su mayor expresión en el triunfo de Piñera, y en la votación importante que sacó Marco Enrique, hoy día ni siquiera Marco Enríquez piensa en una fuerza alternativa, está pensando en competir dentro de la nueva mayoría. Justamente. Por lo tanto, estas peleas entre dos fuerzas, como decía Andrea, hoy día somos 7, aquí pelean 2, están peleando 2, por lo tanto, esto no es ni crisis terminada ni nada de estilo, aun claro, Andrade también se la saca un poco, porque no es que los 7 somos lo mismo, no es lo mismo, con todo respeto, de los partidos más minoritarios, pero efectivamente es un partido importante, pero también convengamos que es parte de la directiva de la cristiana, la más, o sea, porque cada vez que sale eso surge otro líder dentro de la Movimiento Cristiana poniendo paños fríos. Pero además la derecha vivió su gobierno pasado peleando todo el tiempo. Nosotros comenzamos, y dije nosotros, con la nueva mayoría cuando recuerden que era muy difícil, se planteó esto, el mismo Walker planteó que era un acuerdo electoral, no programático, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a estar recurrentemente, porque así es la política, ¿no? Sí, se va a estar conversando constantemente en estos temas. Ahora, como dijo Andrade, aquí hay un compromiso, él dijo que ¿no? Aquí hay un programa, hay un contrato, y los contratos, las palabras y los compromisos hay que cumplirlos. Y eso es el programa y eso es el gobierno de Bachelet. Uh-huh. Ahora, la presidenta Bachelet ha estado bastante activa. Incluso algunos analistas han hablado del activismo de la Bachelet. Recordemos que está, dicen algunos, realizando casi 3 actividades diariamente, en diferentes lugares. Está anunciado incluso su venida acá a la comuna, ¿no es cierto?, en la próxima semana, fundamentalmente a lo mejor en la cercanía del aniversario de la comuna de Talcahuano. Está como muy activa, ese es su principal capital, digamos, para poder, dado que los ministros parece que no se notan mucho. Yo por lo menos tengo la presentación de que en general son ejecutores de tarea, pero no veo ningún ministro, salvo el de Relaciones Internacionales, que va marcando ciertas pautas, ciertos comentarios. Y lo otro, que además la presencia de la presidenta también obedece a que estamos viviendo una situación económica bastante compleja. Chile está viviendo un periodo de desaceleración, con una tasa amplia que va creciendo de empleo, ¿no es cierto? Entonces la situación que en algún momento se dijo que venía nos puede complicar de aquí a los próximos meses, porque Chile puede entrar en un proceso donde el crecimiento tampoco va a ser tan sostenido como dicen. Entonces yo creo que la presencia de ella, en el fondo, es como para poder, ¿no es cierto?, ver que efectivamente estemos más tranquilos, que puede haber alguna situación compleja, pero igual busca también una aprobación más directa con la ciudadanía, que es el principal capital. Pero, mira, yo creo que ahí los analistas, los que están en los medios de comunicación más grandes, han jugado con el tema de que le vaya mal a Bachelet desde la campaña. De que esta reforma, que al final quien gobierna, gobierna la calle, la derecha no dició, aprovechando la situación del embajador Contreras, no puso en tela de juicio el resto de la nominaria, no, aquí quien gobierna el PC. Yo he escuchado muchos programas y donde es, no, la presidenta va a la caída a la baja, pero esto es el descalabro. A ellos se han unido algunos como Óscar Guillermo Garretón en la segunda, que decía que la nueva mayoría va al acantilado. Sí, ¿no? Sí, y así una serie. Pero resulta que si uno ve los datos, Michelle Bachelet todavía conserva un apoyo importante, el apoyo a las reformas sigue siendo importante. Incluso recientemente una que llamó mucho la atención fue que la valoración de la Asamblea Constituyente como método para la nueva Constitución también fue respaldada. Entonces, yo tendría más cuidado con. Yo creo que vamos a tener una pregunta importante en 2 años más, que es la elección municipal. Ya los partidos están preparándose para ello. En la región, un consejo regional del PPD, ¿no?, este fin de semana. La democracia cristiana ya tiene resuelto también sus candidatos, claro, municipales. Por lo tanto. Y además aventuran de que efectivamente ella quiere arriesgar, dicen, ¿no?, todo su capital político, una especie de como para pasar a la historia, ¿no? Pero que para ellos en realidad dicen que estas son cosas del pasado, que aquí nadie tiene que pasar a la historia, como que le quitan cierto idealismo también a la política, y ¿no?, como que esto fuera un mero trámite, y es precisamente que no es un mero trámite. Entonces, claro, se puede entender allí, en su lenguaje, que esto no vaya para bien, y aquí se hable de un lenguaje poco menos que apocalíptico. Como tú decías, no quieres que nos apropie el Estado. Se vuelve un poco a crear un escenario ficticio, artificial, muy muy pre-73, que es bastante arriesgado, ¿no? Tuvimos paro de camioneros con características distintas, pero pararon, con el simbolismo que ello significa para mucha gente, ¿no? Ahora esta marcha, ¿no?, que alude un poco a que queremos estatizar todo y una nueva educación, ¿no? Además, todo esto generado también desde la prensa. Recordemos que la prensa, ¿no es cierto?, sobre todo la prensa escrita, tiene 2 grupos, el grupo Edward y el grupo Sayé, que controlan casi el 80-90% de los periódicos en nuestro país, y donde están permanentemente, ¿no es cierto?, señalando situaciones que son medias complejas. Chile, las reformas que está haciendo, si uno las lee con detención, no son ni más ni menos las reformas que hicieron cualquier país de la OSDE. Exacto. O de Europa. Entonces la gente ve que esto, que vive en un cambio, no sé, o arriba sea, de unos caballos para destruir todo. Para la izquierda, entre comillas, más ideología, del resto de América Latina, estamos haciendo reformas ¿no? De fle, ¿no? Reformistas, si se quiere. Claro, ¿no? Claro, no, justamente, sí. Hay mucha gente incluso que votó por Bachelet que está defraudada del resultado de la reforma tributaria y tampoco está conteste de que la reforma de la educación sea tan gradual. Y también está decepcionada de que el tema de la Constitución se haya aplazado tanto. Entonces, son imágenes que se crean ahora. Los medios construyen, ¿no?, realidad a través de eso. Y, ahora, también, por otro lado, hay gente que se olvida y hay muchos que se sorprenden y hacían burla con esto de que la derecha está en la calle, como si la derecha fuera un lugar exclusivo de la izquierda, cuando hay que recordar que la derecha, ¿no?, que el caceroleo fue contra en el gobierno Allende y por parte de la derecha, ¿no? Y las marchas, y aunque no les guste a la gente derecha, las bombas también las pusieron sectores de ese sector político cuando, ¿no?, inventaron de que acá se iba a instalar una satélite del imperialismo soviético o cubano. No, si aparece curiosa la derecha. Yo he tenido, digamos, he estado pensando que la derecha en el fondo aparece como la gran defensora del sector es medio, ¿no es cierto?, y de toda esta situación, cuando en realidad también, y se apropia de ciertos simbolismos que tienen que ver con la expresión de la calle, y sabemos que en el fondo se están trabajando una serie de reformas para poder fortalecer las acciones que estaban en el suelo. O sea, estaba, ¿no es cierto?, no hay una buena educación pública. El acceso, la discriminación, ¿no es cierto?, a los colegios era una orden del día en nuestro país. Se discrimina, ¿no es cierto?, a la persona, se discrimina por su acceso, ¿no es cierto? Entonces, el copago, que fue una cosa que ya reventó, o sea, reventó la situación. Entonces, en general, yo creo que son, la derecha en el fondo quiere estar en una situación como de cierto, ¿cómo se llama?, defendiendo cosas que son indefendibles, porque en el fondo la derecha está ligada, ¿no es cierto?, a los grupos económicos y al poder y a todo. Entonces, yo creo que en general, en el sector como más de la nueva mayoría, sí hay que buscar un cierto ordenamiento interno, porque en el fondo creo que ahí también se producen ciertas situaciones internas que confunden a la opinión pública. Bueno, ya estamos casi finalizando, nos quedan pocos minutos como para ir redondeando esta conversa aquí en la 107.5 Ciudadanía al Instante, Radio Echegoyen. Algunos temas que vienen, tenemos que estar, como yo creo que atento a la elección uruguaya, van a ser a final de noviembre. Se inicia un mes también muy importante para la comuna de Talcahuano, ya que estamos aquí en Radio Echegoyen de Talcahuano, son los 250 años de la comuna. A lo mejor vamos a hablar en algún momento sobre esta ciudad tan importante, digamos, dentro de los puertos chilenos. Viene la votación también en el Senado, viene la entrega también de la Comisión Bravo del tema de pensiones, que es un tema a conversar, ¿no es cierto?, porque el deterioro de las pensiones en nuestro país y las paupérrimas condiciones del adulto mayor en hoy día. Ah, y un tema no menor, el tema de la salud. Leíste unas declaraciones, Juan, de la ministra de Salud diciendo que no queremos hospitales cochinos, feos, y empleó una serie de adjetivos para decir que en el fondo la salud está, pero muy mala. Sí, ahora esos adjetivos no son precisamente muy, ¿no?, al fondo del asunto. Ahora ya tuvo un entrevero con la directora de FONASA, que no fue menor, ¿no? Precisamente sacó un poco el tema de la salud como parte de la reforma de este gobierno. Pero sin duda la salud es un tema a resolver. Y todos estos temas tienen que ver con la herencia de la contrarrevolución pinochetista, ¿no? Que liberalizó todo, que externalizó todo, y que a las décadas después estamos viendo los resultados, ¿no? O sea, pensiones bajas, ¿no? Servicios de salud que no dan abasto y que al definitiva tienen que terminar los pacientes, ¿no?, recurriendo a instituciones privadas pagadas por el Estado. En definitiva, el Estado termina pagando y resolviendo todos los problemas que no puede dar cuenta por su propio deterioro, pero quienes ganan con eso son los dueños de la ISAPRE, los dueños, que al final siguen siendo los mismos dueños de todo, y por lo tanto se concentra la riqueza, se genera más desigualdad, y eso la gente está cansada de eso. Bueno, seguiremos conversando, ¿no es cierto?, en un próximo programa Ciudadanía al Instante. Agradecer a ustedes que nos escuchan, a los buenos comentarios, a la buena onda que nos han llegado, y que nos alegra efectivamente que el programa se está escuchando en diferentes lugares, a nuestros amigos de Radio Primavera de San Pedro de La Paz. Y a cada uno de ustedes nos encontraremos en un próximo programa en Ciudadanía al Instante. Hasta la próxima. Hasta la próxima. En Radio Echegoyen, Rogelio Galindo, Tito Gutiérrez y Mariano Rivas presentaron Ciudadanía al Instante. Hasta pronto. Las 24 horas, lo mejor de la radio. Radio Echegoyen.